Es Radio Tudela 96.0 FM. ¡Ey, ey, ey! ¡Escucha! En Centro Deportivo Clara Campoamor estrenamos promoción para nuevos abonados. Hazte abonado cuatrimestral antes del 15 de junio y disfruta de un 30% de descuento. Recuerda que si eres abonado al Centro Deportivo Municipal Clara Campoamor, también puedes acceder a las piscinas municipales de verano del Ayuntamiento de Tudela. Piscinas municipales de Tudela y Clara Campoamor te hacen vivir un verano diferente. Sumérgete en él. Infórmate 948-825909. Dios mío. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela con Paul Carcavilla Aguirre. Bueno, pues en este homenaje de Mario Gaviria está don José Allende, que ha estado escuchando todos los discursos que se han ido dando. ¿Qué te ha parecido este acto homenaje? Pues nada, maravilloso, de un humanismo tremendo. Me ha parecido maravilloso porque es que Mario fundó la escuela de la utopía, yo diría. Y los que estamos aquí, todos, creemos en la utopía. Y la utopía, decía Lamartín, que es una verdad prematura, la utopía. Y es verdad, la gente que hay aquí es gente muy, muy sana, muy desprendida, que hemos luchado por cosas que creíamos que eran importantísimas sin esperar nada a cambio. Hemos sido utópicos y Mario ha sido el espíritu más claro y más potente de esta utopía para nuestra época. Te estoy hablando de hace 40 años, amigo, ¿eh? Y Mario era sorprendente en eso, era desbordante. Dentro de los mensajes que has escuchado, ¿alguno que te ha llamado más la atención o algo que te ha hecho viajar en el tiempo, alguna conversación que teníais hace tantos años? No, pues es la alegría que todos, te has fijado que toda la gente ha tenido ha dado unos mensajes de alegría. Mario era un hombre vital y un hombre que se desprendido, que se daba con una naturalidad a la gente, un caso nada típico. Es un personaje que ha sembrado y ya ves lo que hay aquí alrededor y de tipo distinto. O sea, aquí estamos gentes jóvenes, yo no tan joven, pero hay jóvenes, gente mayor, gente, y en todos se ve esa escuela de desprendimiento, ha sido muy agradable. Quiero decir, yo me siento muy bien aquí, ya de verdad te digo, entre gentes muy abiertas y gentes muy, muy plurales, por otra parte, porque hay gente de todos los sitios de aquí, ya has visto arquitectos, Naredo, Pedro Costa, gentes muy conocidas, gente que han demostrado su valía durante muchos años y su desprendimiento, y es una gozada, chico, no te puedo decir más, que es una gozada encontrarme aquí entre todos vosotros, y tú también, porque supongo que tienes sensibilidad, por eso estás aquí, por estos temas. Gracias, José Allende. Nada, muy bien, vosotros. Otra de las aportaciones a este día tan especial ha sido la de Rafael Moneo. Rafael Moneo, que ha explicado también, se ha querido dirigir como si tuviera una conversación con Mario Gaviria y luego posteriormente ha hablado de su legado. ¿Cómo te has sentido al tener esa conversación con el Rafael Moneo? Pues bueno, como si estuviera hablando con él. Veo todavía tan cercanos los años en los que nos conocimos y he visto el despegue intelectual de Mario y el reconocimiento, y he tenido ocasión de comprobar tantas veces esa generosidad extraordinaria que realmente se explica de las centenares de discípulos que tiene, así como la clarividencia que tuvo al ser de los primeros en hablar de asuntos que hoy son reconocidos e indiscutidos, como sea la sostenibilidad o las energías renovables o el cuidado con que haya que mantener al agua. Todo esto acompañado por una coherencia y consistencia en lo que fue su propia vida, que realmente la veo como entregada a los demás. En el mismo Tudela, su actitud con su deseo de integrar a los emigrantes marroquíes en el casco viejo, esta deuda que, por otra parte, que es como he terminado mis palabras, tenemos los riberos al reconocer que Mario, al ver en nosotros virtudes que ni tan siquiera éramos conscientes de ella, ha hecho que nos viésemos con, levantando el, nuestro espíritu, el de los Riveros, digo, a unos términos de optimismo que sin él a lo mejor no se hubiesen dado. Pues es Rafael Moneo, ha expuesto también ese dato acerca de la importancia de la Ribera, de ese punto, y ha sido un placer escucharle, nos alegra verle. Pues muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que he venido muy a gusto y que no he dudado en venir, porque quería a Mario de corazón, y creo que debemos valorar mucho lo que ha sido su obra, y desde luego esté seguro que mantendré de él el recuerdo más intenso y vivo, porque creo que ha sido una gran, gran persona. Rafael Moneo, muchas gracias. Muchas gracias. Natalí Gaviria ha sido la de las últimas intervenciones. Ha recordado pues su infancia, ha recordado su madurez y ha recordado pues lo que ha supuesto para su vida y también para la de sus hijos, que también ha sido algo del punto gracioso. Natalí, ¿cómo te has sentido al dirigirte al público, a estas casi 200 personas? Pues la verdad es que estaba nerviosa al principio, pero bueno, luego me he emocionado. Y luego al final me he sentido reconfortada, he sentido que me escuchaban, la voz no me acompaña, y la verdad es que cuando tienes que hablar, yo soy periodista también, pero cuando tienes que hablar de cosas que te tocan el corazón, se hace todo más difícil. Pero la verdad es que estoy muy agradecida a todos los ayuntamientos de La Ribera, al Ayuntamiento de Tudela y a todos los amigos, a Pachi Tuñón, a Abel Casado, a Juan Ignacio Usue, a Antonio García Tabuenca, a todo el mundo que ha venido aquí, a Rafael Moneo, que mi padre lo admiraba muchísimo y siempre contaba cómo le encargó las primeras casas y cómo él iba familia por familia, ama de casa por ama de casa, preguntándole cómo querían la cocina, cómo querían el baño. O sea, muchas cosas que han contado aquí yo las vivía dentro de casa, ¿no? Y al ver que los demás las cuentan es como que ratifica el otro lado de la película. Tú siempre lo veías contado por tu padre en casa y ahora lo ves contado por los demás. ¿Y dentro de todos esos discursos ha habido alguno que te ha emocionado más de lo normal o ha habido algo que te ha recordado más? Bueno, a ver, yo creo que todos los discursos han hablado de la parte un poco intelectual de mi padre, de lo que ha supuesto para ellos su enseñanza. Me ha parecido divertido el de John Martínez, porque es verdad, o sea, mi padre con sus alumnos o estudiantes que cogía como discípulos era un poco así, improvisado, le caía bien, vente conmigo, hacemos estas entrevistas, ya veremos, y a la familia nos lo vendía como, no, que van a venir conmigo dos estudiantes de Tudela o tres estudiantes rumanos o lo que fuera, y se venían y se sentaban a la mesa a comer, y lo mismo te tocaba ese día tres de ahí como te tocaba un profesor australiano, y a lo mejor te tocaba llevarte al profesor australiano a Madrid y que durmiera en tu casa. O sea, mi padre, la vida con él era así. Entonces, creo que muchos empezaron así. Artemio Gomaigorri era de Mayén, también se acercó a mi padre y luego aprendió y trabajó mucho con mi padre y ahora está muy bien considerado. Lo que quiero decir es que empezaban un poco por la parte humana y luego se convertían en amigos. O sea, empezaban siendo alumnos y se convertían en amigos. Y entonces todos me han llegado, no sabría destacar, todos han sido muy bonitos. Dentro de todo este día también están hablando, bueno, de seguir con esta tradición, y algo que quieras decir además de ese agradecimiento por terminar en este día en el que la lluvia, el sol nos ha acompañado también. Mario también ha tenido que ver en la organización de este día, de que de repente estábamos levantados, luego sentados. Yo creo que como mi padre le sabía sacar la parte buena a todo, pues simplemente diría, pues esto es la Bardena, es maravilloso. Teníamos calor, nos estamos quejando el sol, pues ha llovido un poco, ya estamos refrescados. Pues ala, otra vez quitamos la lluvia, ¿no? O sea, es que mi padre a todo le daba la vuelta a la tortilla. Y de cualquier cosa, o sea, de tomarte unas tapas, conseguía que tuvieras un recuerdo maravilloso. Hay que decir que mi padre en los últimos años ya lo pasó mal. Él, ¿sabes? Su enfermedad era muy dura. Pero el recuerdo que yo tengo siempre de él es de alguien que sabe sacar la parte positiva a la vida. Mira, yo tengo tres hijos y el embarazo de los gemelos fue muy complicado y uno nació con 800 y pico gramos y otro con 2 kilos y estaba en la UCI en Madrid y mi marido estaba angustiado y yo en reanimación. Y mi padre se llevó a mi marido a tomar una caña y dijo, venga Jesús, vamos a tomarnos una caña que esto va a salir para adelante. Y mi marido aún se acuerda de esa caña, ¿no? o sea, que en las situaciones más adversas sabe sacar el momento bonito, el momento de sonrisa, y eso es algo de agradecer. Pues agradecidos de esas palabras y de que hayas querido compartir esa emoción con todos los aquí asistentes. Gracias a vosotros, por Dios. Fernando Sierra Estoduto ha estado representante como alcalde, teniente de alcalde de Cortes, así como otros muchos más alcaldes que han estado en este homenaje. Bueno, pues yo creo que engrandeciendo la figura de Cortes, ¿no? Hombre, claro, es que Mario para nosotros era pues un vecino ilustre. Un vecino ilustre pues en todos los sentidos, como persona, con todo su bagaje, con todo lo que nos deja. Y la verdad es que pues por mala suerte o por desgracia, en Cortes tampoco tenemos muchas personas ilustres. Y cuando desaparece una de ellas, pues la verdad es que lo acusamos. Pero vámonos, Mario, por la cercanía que tenía con todos, yo creo que es una figura que la vamos a recordar siempre. Mario Gaviria en Cortes, y Cortes es Mario Gaviria, como bien decía su hija, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Es que el tener a Mario, si todo su periplo que nos contaba su hija por todos los sitios, a Cortes lo hubiese olvidado. Pero nunca jamás ha sido el caso, porque a Mario lo teníamos muchísimos veranos, lo teníamos ahí, era de los de conversaciones que empezabas con él pero no sabías luego nunca jamás el final, y siempre era del que tenías que estar escuchándole, porque yo personalmente el nivel que Mario tenía para mí era un maestro cuando yo tenía mis conversaciones con él, y era solo aprender y aprender con él. Pues Fernando Sierra Estoduto, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cortes, un placer haberle escuchado. Muchísimas gracias, y la verdad es que me voy emocionado porque ha sido un homenaje que verdaderamente se merece Mario, y esperamos que pues poder hacerlo en su pueblo también. No sé cómo, porque eso no lo tendrá que decir un poco la familia, a ver cómo lo hacemos, pero claro, lógicamente su pueblo le tiene que hacer un homenaje a Mario, eso está claro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Últimos libros. Bien. Más protagonistas que nos estamos encontrando en esta gala de Mario Gaviria. José María Perea, el último libro que publicaba junto con Mario era El paraíso estancado, la complementariedad hispanoalemana. En fin, esos títulos que Mario ponía a los libros y que hacía también un abrir apetito. Yo he dicho que se puede hacer una tesis doctoral solamente con los títulos de los libros de Mario. Este es un libro que hicimos al hilo del accidente nuclear de Fukushima, y la complementariedad hispano-alemana hace referencia a la decisión que tomó la canciller Merkel en Alemania después de pedir un informe a un grupo en el que había líderes religiosos, técnicos, pensadores, filósofos, donde Alemania decidió que por razones éticas no podía mantener las centrales nucleares más allá del periodo de vida que para el que se les había dado la concesión, por el riesgo que suponía para su población y para los vecinos de Alemania. Y el libro es la defensa de que en España tiene que ocurrir lo mismo. A partir de a mediados de los años 20 caducan, llegan todas las centrales a los 40 años, y aquí debería también cerrarse el parque nuclear. Y en este libro decíamos que el mundo que viene es un mundo de un estancamiento secular, de unos crecimientos muy moderados que implican un reto para los ciudadanos, que es cómo adaptarnos a vivir sin crecimientos fuertes, y un reto hacia la sociedad y la política, que es cómo mantener los estándares de bienestar, el llamado estado del bienestar social europeo, en una época de estancamiento prácticamente permanente. Mario siempre fue un precursor, y a mí me gustaría, no he podido leerlo por falta de tiempo, pero haberle recordado hoy que en 2017 solamente se abrieron 4 centrales nucleares nuevas en el mundo, 3 en China, y es porque ya no hay capital financiero que quiera apostar por esa energía tan peligrosa y que no ofrece ni seguridad para el tema de los residuos. Hablábamos con él en los capítulos que íbamos a estar con él, a las conversaciones con Mario Gaviria, y en una de ellas nos recordaba cómo se paró la central nuclear en Tudela Arguedas, que era como se llamaba. Nos explicaba cómo se presentaba en esos ayuntamientos, que en ese momento estaba todavía Franco, ahí va, delante de los diferentes tenientes que estaban, y él les explicaba, y finalmente consiguió. Y uno de los elementos comunes que yo creo que se puede sacar de esta charla es de que hablaba de corazón a corazón y conseguía que las personas le escucharan. Claro, eso lo recordamos aquí mismo en Tudela hace 5 años con algunos de los pioneros. Estoy viendo aquí a José Allende y a Pedro Costa Morata y a Juan Serna, que aquellos pioneros antinucleares que pararon esta, pararon algunas de las de Extremadura, pararon, contribuyeron a la paralización de Lemóniz, y la verdad es que hay que recordar que el plan inicial de Franco, hoy quedan 7 centrales nucleares en España, pero el plan inicial de Franco eran 23 y no se construyeron más. Y hoy ya, yo creo que hasta las propias empresas que explotan las centrales nucleares se han dado cuenta que tienen que apostar por las energías renovables, y algunas de ellas son hoy líderes mundiales en energías renovables. Y en otros sitios están dirigiendo todas sus inversiones hacia las energías renovables y no a construir más centrales nucleares. Pues ha sido un placer encontrarnos con el señor José María Perea, coautor de ese libro que está disponible y que, si ustedes lo pueden adquirir. Gracias y seguiremos disfrutando del día. Gracias a vosotros. Gerente del consorcio EDER, Abel Casado, también ha tenido la oportunidad de dirigirse a los asistentes y lo hacía tanto de amigo como de compañero de trabajo, y ha querido recordar también diferentes áreas que le ha tocado vivir junto a él. Abel Casado, ¿cómo te has sentido al exponerlo? Bueno, pues más allá de la emoción, yo creo que creo que ha sido una ocasión pues que a Mario le hubiera encantado vivir, todos juntos, como en el lema que le hemos extraído para la foto, el roll-up, todos juntos, libres, revueltos, solidarios. Entonces, en ese sentido, yo creo que muy a gusto, y bueno, pues en el recuerdo permanente, porque yo creo que las vivencias con Mario, y a ti te ha pasado igual, me imagino, Paul, que tuviste ocasión de conocerlo, o al menos tiempo que yo lo conocí antes, fui discípulo, empecé con él, pues Mario lo que ha transmitido siempre ha sido esa vitalidad contagiosa de disfrutar de las cosas en cada momento, de plantearse los problemas no como algo dramático, sino como algo que hay que superar, y sobre todo esa generosidad en el entorno, que bueno, yo creo que era lo que te contagiaba y te daba ánimo en todo, ¿no? Para aprender, para pelear por las cosas y para realmente alcanzar los sueños que tenemos todos, ¿no? Un punto de unión más, ¿no?, para la Ribera. Sí, yo creo que para la Ribera nos hemos visto aquí. La respuesta a nivel, por supuesto, del consorcio, pero detrás del consorcio ya se ha visto en el acto institucional. El apoyo ha sido unánime, aquí no hay colores políticos ni partidos que hagan bandera. Me parece que había como 18 o 20 ayuntamientos ya que han hecho una declaración institucional. Ha habido apoyo desde el primer momento a celebrar este homenaje y sobre todo a que ese recuerdo, esa memoria, esas vivencias con Mario estén vivas y que cundan, ¿no? Que nos sintamos riberos y que nos contagiemos todos y que apostemos por un futuro mejor para todos. Abel Casado, muchas gracias. Gracias a ti. Otra de las personas que también ha querido aportar su granito de arena en este acto homenaje a Mario Gaviria ha sido el señor Ramón López de Lucio. Ramón, ¿cómo te has sentido exponiendo lo que has hablado de tu época, de cuando le conociste, cuando por primera vez había una charla y decidiste, junto con unos cuantas más personas en Madrid, acercaros a ver lo que estaban hablando, a ver lo que se estaba cociendo en ese momento? Pues mira, lo he dicho hoy aquí, yo no he querido hacer una evaluación profesoral, académica, las aportaciones de Mario a la sociología española, tal. He querido hacer una aportación personal, porque para nosotros Mario, lo más importante de él fue lo que nos aportó a nosotros, el cómo nos metió en un mundo nuevo, en unas preocupaciones nuevas, cómo nos abrió el campo de entender la ciudad de otra manera, completamente distinta a cómo se entendía en las escuelas de arquitectura, esteticismo y desinterés por los problemas. Mario al revés, lo decía, Mario nos llevó a pisar el barro, nos llevó a barrios que no tenían pavimentos, que eran mucha tierra y arboluchos pequeños y mal crecidos. Y eso es lo que yo he querido recoger hoy aquí. Esa bajada, lo ha dicho mucha gente, ¿no? La bajada a la realidad más real, ¿eh? A la realidad de los barrios, de las calles sucias, de las viviendas pequeñas, ¿no? De la gente campesina emigrada mal viviendo en Madrid. Y eso es lo que es la ciudad, y eso es sobre lo que tenemos que trabajar los arquitectos y los urbanistas. No hacer fachadas maravillosas para el Palacio del Marqués de la Tal, ¿no? para el Museo de Arte Contemporáneo de cualquier pueblo de Castilla y León, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante de Mario, ¿no? Esa capacidad de entusiasmo, esa capacidad de meterte, de llevarte, de enseñarte, de darte confianza en ti mismo. Otra cosa importantísima, me lo decía ahora mismo Blanca Berlín, otra de sus intimísimas amigas, esa capacidad de realmente de decir tú, esto que yo te estoy contando a ti te interesa y lo vas a hacer mejor que yo, o casi, eso es lo que te decía, ¿no? Y te lo decía con 23 años, la edad que tú puedes tener ahora. Unos pocos más. Unos pocos, bueno, pero pocos. Te lo decía esos años y claro, eras el rey del mundo, claro, ya no le dejabas de querer en el resto de tu vida. Eso fue Mario, sobre todo una persona impresionantemente humana, empática, generosa. Unas declaraciones, ya ven, a pie de campo, ¿no? Como se puede decir, cuando termina un partido y cogen a los protagonistas, a los jugadores de fútbol, pues eso es lo que estamos haciendo con este caballero al que estamos escuchando, que se llama Ramón López de Lucio, y que ha expuesto que Mario lo que sobre todo hacía es hacerte creer lo que estabas haciendo. Efectivamente, yo no iba a ser, no, yo era un estudiante de arquitectura y estaba allí metido pues pues como todos, ¿no? Intentando hacer fachadas impresionantes, más novedosas y más que te permitieran tener un notable en proyectos 3, tal. Y de repente Mario nos cogió y nos dijo, no, esta es la ciudad real, esta es la ciudad de los barrios, esta es la ciudad de la gente, esta es la ciudad de verdad, ¿no? No la ciudad de las revistas de arquitectura, de papel. Esa es la ciudad, hay dos ciudades, la ciudad de papel cuché, que son las de revistas de arquitectura que leemos los arquitectos, y la ciudad real donde vive la gente. Y Mario nos metió en la ciudad real y nos hizo para siempre, y esto es impresionante, que en 2 años nos convirtiera a ser lo que hemos sido el resto de nuestra vida, nos metió en ese mundo de la ciudad real. Y eso es impagable. Muchas gracias. Gracias a ti. Llega la hora de comer. Jorge Dorado ha compartido con Mario Gaviria pues la última parte de su vida y hoy también ha estado presente en este homenaje. Jorge, ¿cómo te has sentido? Bueno, ha sido un momento gratificante porque es una oportunidad para recordar a una persona tan importante que ha impactado la vida de muchos seres y de muchas áreas de la vida social, de la vida de España. Entonces ha sido un momento gratificante, lleno de muchas emociones, lleno de muchos recuerdos, de muchas anécdotas, y me ha permitido a mí pues sentir también esos momentos en los que podía escucharle las anécdotas en estos momentos de su vida. Al final él podía recordar las anécdotas, me compartía todos los procesos que había vivido, los proyectos en los que había participado, y hoy que lo escuchaba a todas las personas, sencillamente me volví a la memoria los instantes en que nos sentábamos quizás a la orilla de la piscina, nos sentábamos a hablar y me recordaba, hice tal proyecto, estuve haciendo tal cosa, estuve con tal persona liderando esto, en esta actividad. Entonces, más o menos es lo que vivía hoy, es un momento cuando él me recordaba esas anécdotas. Ha sido fantástico. Sí, como yo creo que como todos lo han vivido, ha sido un espacio muy emotivo, un espacio en el que he notado que todo el mundo coincide a recordar a Mario. Grandioso por su intelecto, un hombre grandioso por su activismo, pero en algo han coincidido todos los interlocutores, las personas que han tenido la oportunidad de expresar su experiencia con Mario, y es que ha sido un hombre generoso. Se le recuerda por la generosidad en lo intelectual, en el conocimiento, en sus actividades, y la generosidad también en lo material. Entonces yo creo que si hay que recordar a Mario con una palabra, yo creo que la palabra es generosidad. Han escuchado ustedes a Jorge Dorado, uno de las personas que ha convivido con Mario en esta última parte de su vida. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Paul, y bueno, que sigamos recordando a todos a Mario, que nunca lo olvidemos. Bueno, pues en